Como anunciamos a comienzo, pues ya venimos hace un par anunciando el fin de semana que viene, viernes y sábado, 15 y 16 de septiembre, acá en el Olga Vázquez, se va a estar llevando adelante la quinta edición del Jauría Mutante, este festival cultural disidente, autogestivo, rabioso, que organizan desde Arte al Ataque. Y dentro de la cantidad de artistas que van a estar pasando por los escenarios, por espacios de perfo, talleres y demás, va a estar Flopa presentándose el día sábado y estamos en comunicación con ella. Así que, Flopa, buenos días, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, bien, madrugando para hablar de un fin de semana que falta una semana, pero acá, manijas sería la sensación. Bien. Flopa, no sé si estuviste viendo, además de quiénes van a estar tocando en este Jauría, pero un poco qué ha sido el Jauría, o si no, qué sentís o qué te parece que sería esto de una Jauría Mutante y este festival en el que vas a ser parte el fin de semana que viene. Vi varios nombres, sé que va a estar Paulita Trama. Y después hay muchas cosas que no conozco, lo cual me alienta mucho también. quiere decir que hay un montón de gente haciendo cosas y bueno, me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Como reunirse para hacer cosas. El Olga es un lugar al que siempre me gusta volver, porque la verdad que me parece un ejemplo de laburo, ¿no? Así que muy contenta con eso. Está bueno esto de que decías, ¿no? De gente que no nombres que no conoces y gente que se sigue juntando o se siguen haciendo cosas. Son más de 20 años, ¿no? En tu carrera como solista, más en tu carrera como música, pero como solista. No, sí. Sí, y cómo. No, yo no le digo carrera, yo, bueno, pues, yo no, no. En trayectoria carrera, o tiempo. No es algo que voy planeando y voy, ahora voy a hacer esto y después voy a hacer lo otro. Es como que fui haciendo cosas y hice un sendero o un camino, digamos, pero no es que. Corriendo no. No le digo carrera porque no te saco un disco por año, ni un disco cada dos años, ni sé qué voy a hacer lo que sigue, ¿viste? Entonces, parece que la. Por ahí es un poco ñañoso, ¿no? No, pero me gusta pero la idea. Pero de verdad no lo es, ¿viste? Porque no es algo planeado. Me gusta la idea esa que planteas y sobre todo hacia dónde iba, que es esto de, son muchísimos años haciendo las cosas que haces y haciéndolas desde la autogestión. Yo tengo 49 y empecé a tocar a los 14. O sea, bueno, esa es sí, mi carrera, si querés, de mi vida. Y todo ese tiempo sosteniéndote desde la autogestión, de producirte, desde hacer las cosas que querés hacer, ¿cómo se sostiene? Digo, ¿cómo se desde dónde sacas también la energía para seguir sosteniendo? No, bueno, soy una especie de malabarista, si querés, más que que de música, no sé, qué sé yo, sale, no sé, la verdad no sé. Creo que si me detengo a pensarlo, no sé por qué hago lo que hago, por qué lo hice todo este tiempo. Es como una no sé, hay algo que me lleva a hacerlo y no lo puedo. Es más, traté de dejar de tocar muchas veces y no lo logro, ¿viste? Porque decís, bueno, ya está, no, y no puedo. Sí, yo me dedico a hacer otras cosas también, pero no termino de largar. Sí, un poco fueron, creo, ¿no? Estos desconciertos que estuviste haciendo durante la pandemia fueron medio eso, capaz de decir, bueno, no se puede, igual la necesidad de seguir haciéndolo, o de la pulsión de encontrarse. Sí, total, bueno, eso que pasó durante la encerrona de la pandemia fue re fuerte también, porque ahí también me di cuenta de que más allá de que era una necesidad mía, había un montón de gente que necesitaba también, o sea, el arte es una manera de conectar con los demás, ¿viste? De comunicación o de mensaje, no sé si tanto por ahí, pero de conectarse, ¿viste? De compartir una energía, y eso me parece que es lo que muchos nos dimos cuenta también durante la pandemia, que bueno, estar en el mismo lugar, en el mismo espacio, compartiendo una cosa, donde se mueve una energía que a distancia no se puede, que no es lo mismo por un videíto o por una llamada, ¿entendés? Es como la importancia de la presencia, ¿viste? De compartir en la presencia, me parece que eso fue una enseñanza muy grande. Pensando en esto, los compartires, las presencias y también un poco lo que fue atravesar la pandemia y en lo que va a ser el fin de semana que viene el Jauría, ¿está atravesado este nuevo Jauría Mutante por esta idea de lo posapocalíptico, ¿no? ¿O por qué hoy es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo y de un sistema que nos oprime? Creemos, ¿no?, que desde el arte y desde las distintas expresiones de la cultura hay respuestas, ¿no?, para eso. Digo, esto en la pandemia sirvió como un sostén. ¿Qué pensás cuando se plantean esas cuestiones, ¿no? El fin del mundo y lo que el arte puede darnos para no caer en esa desesperanza que nos quieren vender. Y es que, bueno, medio que vemos que se nos viene la noche, ¿no? Hay que algo hay que activar. No sé, qué sé yo. Yo en general soy bastante pesimista, pero a la vez es como, bueno, algo hay que hacer, ¿viste? No podemos dejar que pase todo como si nada. Y bueno, el arte me parece que es ese lugar donde chiflás tu moño, ¿viste? Por decirlo de alguna manera no ortodoxa, es como, no sé, no podemos vivir encorsetados, ¿viste? Necesitamos ámbitos de libertad, y la libertad para mí viene de la mano del arte, no hay otra, que es donde vos te podés permitir hacer, o sea, para el otro tenés un trabajo al que podés ir de lunes a viernes 8 horas, ¿viste? Me parece que el arte es necesario para eso, para que no nos volvamos locos y para tener ese ámbito de expresión de lo que cada uno es y quiere compartir con el resto. No sé, no porque tenga porque el arte lo tengas que hacer sí o sí a conciencia de eso, ¿viste? Yo hago arte para... No, ocurre, ¿viste? Hagas lo que hagas, eso es lo que ocurre. Entonces me parece que bueno, que es una manera de resistencia súper importante, que muchas veces es menospreciada porque dice, ah, bueno, vos tocás la guitarrita, vos haces una obrita de teatro, o no sé qué, y me parece súper importante para la salud mental y emocional de la población en general. Sí, no, nos parece fundamental, además de esto que planteás, ¿no? Por los discursos también que se empiezan a aparecer con más fuerza en los medios de comunicación, en la sociedad en general, ¿no? Qué es lo que vale, qué es lo que no vale, qué vidas tienen, se pueden mostrar, cuáles no. Me parece que también la idea del Jauría viene a ser eso, ¿no? A dar un escenario donde esto, la Jauría Mutante tenga la predominancia, cope ese escenario y sea la voz que exprese desde esas mismas luchas hacia dónde quiere ir. Y creo que es importante en tiempos tan convulsos y tan donde el discurso de derecha empieza a aflorar con más fuerza, seguir con las guitarritas, con las obritas de teatro, como lo dicen, sí, seguir totalmente. Plantando bandera. Hola. Sí. Hola. Pensé ahí. Que se... No, ahí estamos. Cortaba un poco. Y sin en esto de que, bueno, no proyectamos y no es una carrera, pero para adelantar un poco, ¿en qué venís y en qué venís, digo, pensando de tocar el fin de semana que viene? ¿Recorrida de qué temas o de qué parte de lo que son todos estos años de Flopa con su guitarra? Y no sé, me parece que voy a hacer un set... No tengo mucho cachengue yo, ¿viste? Pero creo que voy a ir entre, bueno, un par de temas así de los suavecitos y después a darle un poco más de rock guitarrero, me parece. Todavía, la verdad, te soy sincera, no la armé en la lista. ¿Viste? El hecho de tocar sola hace también que tengo cierto nivel de improvisación donde por ahí hago una lista y llego ahí y veo la onda y digo, no, bueno, otra cosa, ¿viste? Así que, no sé, creo que voy así con un par de temas para... un par de lentos de aprete y después me parece que va a ir todo más guitarrero al palo. No sé, voy a ver cuando llegue al lugar que me encuentro ahí también. Leyendo el público, viendo qué quieren. Sí, viendo ahí la onda del lugar, cómo es el escenario. Pues también me pasa muchas veces, viste, yendo sola con la guitarra, que a veces el escenario es re grande y tengo un... depende, viste, cómo es el sonido, cómo te escuchás, si necesito darle, siento que necesito darle más presión, o si es muy nítido y detallado, puedo tocar cosas muy chiquititas, viste. Todo eso depende mucho del ambiente, o sea, no es como, viste, una onda de rock por ahí, o donde hay más instrumentos, no había sido de rock, pero donde hay más instrumentos y es un sonido muy eléctrico o electrónico, vos medio que tenés una base que va a sonar, que tenés un piso de volumen X que te podés imponer sobre otras cosas, ¿viste? En cambio con la guitarra depende mucho del ambiente físico del lugar. Entonces yo hago medio una hojita de ruta, pero casi siempre me corro un poco de ahí también. Flop, ahí para antes de despedirnos, me quedaba en algo que decías, venís sola y eso, bueno, te permite cierta cuestión esto de tocar sola, pero nada, en todos estos tiempos siempre estuviste ahí apoyándote en tus amistades para la hora de producir. Bueno, lo último fue con Mansa, en verdad nunca sola, digo, esta idea de artista solista como que es medio también una mentira en términos de siempre estuviste rodeada de tus amistades a la hora de producir. Sí, bueno, como todo el mundo, nadie hace nada solo. Pasa que, bueno, lo hace bajo su nombre por ahí. Pero solo, yo no conozco, creo que nadie que grabe todo solo y salga a tocar todos los instrumentos solo, es imposible. Sí, qué sé yo, ahora hace un montón que no toco con banda, desde el último disco que saqué en el 2018. No volví a tocar con banda, por ejemplo. Pero sí, qué sé yo, bueno, o sea, no sé, junto con la gente que Mansa me gusta, me parece un productor súper exquisito y es una persona a la que conozco y en la que confío también, entonces es como que puedo, digamos, pedir cosas que sé que me van a poder interpretar y a su vez dejar allí donde yo no domino, puedo confiar en el criterio de él de que va a ir por un lado que a mí me va a interesar, digamos, ¿no? No sé si poco a eso te referías por ahí, pero claro, sí, de eso mismo. Solista, nadie del todo solista a la hora de producir algo, siempre metes a alguien más. Claro, eso mismo de que solo, en verdad... Sí, eso es lo que hace más rico en la música, ¿no? Claro, eso mismo, eso que buscando, viendo eso, ¿no? Que en esa idea de los solistas es como una idea que en verdad es un nombre, pero siempre el proyecto es colectivo. Y nada, me llamaba también la atención eso de cuántos proyectos has construido con esas amistades que te fue dando el andar en esta idea de la música y demás. Sí, yo igual soy más bien... comparada con otra gente, por ahí soy más ermitaña, ¿viste? No soy tan gregaria por ahí. Pero bueno, sí, qué sé yo, me fui encontrando con gente que fueron como... yo no tengo estudios formales tampoco, entonces siento que la gente con la que toco desde que empecé a los 14 años, la que fui tocando todo ese tiempo, fueron una especie de maestros, ¿no? No sé, como, qué sé yo, Rodrigo Guerra, bueno, mismo Mansa, no sé qué. Te encontrás con gente de la que te vas nutriendo y vas aprendiendo cosas. Flopa, te agradecemos muchísimo la comunicación y esperamos con ansias esta próxima jauría, esta quinta jauría, y tenerte también acá en el escenario otra vez en el Olga. Bueno, muchísimas gracias. Creo que toca entre las 8 y las 9 del sábado, así que después de, voy a tener del un rato panel. Por ahí dando vueltas, viendo cosas, así que nos vemos allí. Dale, un abrazo grande, Flopa. Bueno, un abrazo, gracias por la comunicación.